La Alianza México Red Más presenta Los bosques y el cambio climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más. Cuidaba, chutumbrega mucho witimujesh neami maptum kipushuje punara y itzali. Hipikora itzabare, echra itzal wanateam kitra, kawi a lima puricana kuliuti ta mujer awewara, cambio climático aneliam kitra. Hipikobra terra itzal wanateami machiboba. Hapricana la lamrizo, ayena tuna kuliu na kawi. No quiero que haya en tu país es chihuahuami, weara y cerca mi gobierno, huesazo que a mi napa huicara y charuashi neva mi valiga huikitra, mapchuricana culiu tura hueoli, cambio climático kitra. Nara ita na culiu liame, habla hui hueram hu, hipi naba mi vali raitas, si neamra lam brachir cara isa yena hipi, echi na culiu liame, kawi. Alianza México Red Más. Sabe coge naga wichit la jia kwaneriachi, wea rau kuye, wa lushi mi lleva ui jena bakochi, jena ie perream ko wekana muti etzaliko waami, raker samarali neali mapurika, ajo, lechuga, cilantro alia jarezo kiriba, hipko make mea rau ku, petama waba ui, make sebali na waba ui mapko na ichirua hawi, lima aneriami. Baby ku make sebali. Napa wiki achiko wikara lamri wera itza. Hea ni mapu tzabeiki yako. Waluni ruiriba ui. Aharezo ni mapu we mekashi mia kana kihipiko. Kuwa pesha mapu natu wa sebako waami. Bikiaba mivali hu mapu aline waluna wali rituu. Echi nako keshineti ritui. Wera taachi kawirua chihu. Mapu ona wera kea wakate. Nalia rika walu ritula rua. Wiliku ishika ukuyarwa, aliechirikako makiara machisahu, kabui chibua shunu, aza marakema echi chiruami. Hei rikai kikita kawiwalachi, mapukitiko wena kuli uturawewali, make mapurikata weihu, echi kiti bela cambio climatico aneliwa, wee werisoa ikishimi, echi kiti bela weritu, weru hinireje, namuti haaka milotea libaratea mekashimiba, Ajarera la amri ayena tso. Hia nibile rehoi, sabe iki ya mapolini je taato wike, ketash me ratakeje naga wii. Hipiko keana tsasa jura yena achashiwa, netamie koshi echi ratalii. Shinera we walu kuri rehespi, wikashu wiliro chiba wechi tuuna komi chuchu wami. Amire parwa wechu chutamko ketash na mui kiri, mapukiti pe uchibiru hili echi rehe. Echirikahu ishinirawe, kemachisahu chuola. Echuwaba namuti mapuikika wichi cambio climático kitra hu, mana kuli uturawewali, make mapurikatsa veihu. Henaga wichi la mixteka niliachi, wera tara wewali, baby ruhi ni ukiko, make tasha la rakeshu nu, kosemu ni turiwa li avena. Ayena tzorelo wetsa, salkatongwa niliache pereami. Echre kahu ta muje perelachi. Neko, maya mapu, si neam kana pawika. Alati bojo kawi. Minabe, awe kume mapu hiti, hipi maketashi uku. Sabeiko wabe ukuye, ali minabre wemare ukuya. Ali, ketashi pena ho, mete pauko. Meteka wan siamu isini kachi. Ali, chiriga. Minabe, Shuwao la kaka wih menabi kukume ali menabi shuwasi ma namuti mapuka uchindra mhu ali maki ukume ali shirika kai kaya nama ko uame. Tibusare mapu ka uchiha wih kiti ketasi shuwama tamue ka wih wala ali shirika tamue sitne amralamu shuwabu. Con la gente por sus bosques. echi científicos weben nekami, wekanani ruami kipushu echi ra itzali, mapuchuri kashi mirora wewali, alima chimea, chuyena ratabara kitagawi jena wichimova, sabe wekaba miwali honza. Mabla achirka yena li nara ichami, japrikama koi ba miwali honza. Abla ma wera taya wulina I, li ayena cho wewa kichea wuli, nable mil ba miwali brahu, jaf honza chirka ikisi, Ba mi balina de ble mirna jima koi siento, jima koi na osana goza, a li, o kwa mirna ma koi na vikia, ma ora ma koi na ma li, ba mi bal hujab chirka, hui li huerata ya, li huewa kiche a yena to joreana cho. Abra kon chabeko ke me chirka nirpa, etse uki wei ke manea nepa urakan eskitra, ma prika ki ba jimia ma penat perrearka amuchuare pa jenaka hui México. Que la chica machiru amniri. Nali vejipiko ayenatso achrikaiki weblaike amukuyashmi etzvela juble karuiki wameba. Aliko bra aniwa map echu map etzrikana kuriubia ba rawewa li maprikane cambio climático. Ali etzrikane sako weblarisho arikahu mapkitiko vela. Wikabena motu wesunar kaikipa. Abrako a chrika a hurbaliko mapkitiko vela ejiwerka jupa echi karuiki wampa maprikata nyarka mchuwarepa echi uki keamkitra abela yena chrika ekipa shunni amika gui ayena cho mapipirea repa pea niwa milabanbi maprika jupa Alemania abla yen arsho azor kaikilo ali wikabena motvel a wikal cho mapkiti wei keamrujirampa Estricabra ju es vire na curiwia aniwami, cambio climático. Genaga wi México, we na curiu tira weuli, ne shimiram guakitseki tagawi, ajarea na chicone shimiram yuku, we kami, rihishuri ayenatso, shinepi ukusa wikana mutina minashmi, we aparua miuku. Capricatura icha muchuwe, nana curiuliame, abra ricani liwa. Na uer ratabayam wewe, na uer ratabacham wewe, es brehu japaniriwa, na kuriuliam kawi, o mana kawichi. Ech vera hu map echrikasa baruraban vi maprika na kuriwia neapa, mapkitiko vera, ayena tsoa ishinrikasko weikea meukiva, ayena tso ech vera hu mape anelwa huracanes wa uya peami. Abrako ishinva mibali, ayen astrikaiki, mapinat pirear kamuchuare. Nalibeko tsabeko kemechrika namta ihinlipa echrikaiki wami. Nalibra hipiko ayena astrikaiki, mapkitiko brayena tsosebali echrikaiki wampa mi chiapas anidiashva petsabeba mibali. Abrayena astrika nakuriu baliko, rahuewa libanvi, echrikabra rishuari kaiki baliko. Naka wiba, shunia me mapenat perrear kamchuwe. Hitbra na kawina kuliwemi. Awe risugora, habli metza ukuam huku mabla kechirka uku, abla horrean so metza uku, ma awe na kuliwe, suwaba na muti haplika, hu na ukuami, ayena so na wakichiami, habli wakichiam uli mabla kechirka hu, horeto wei wera na kuliwe, na ratali, abla wechirka niru na nana kuliwem hipko mabla kechirka hu haplika tzabeke, hiko ma, pechibirka yena na muti. Abla suwabara lamna ni hapen maker, chirika hu haperkatsa bekeru, hikuma, suwaba na kuliu tamhu. Abla tirate wana, wika namuti hapo nalchi yena, natroka niliami. Ayenzo wika, namuti hawi, hapi wika namuti ne wamhu, ayenzo na ikere dihorezo namuti. Hapi, omana niru ayenzo hapi na ichi wamhu, kawichi ayenzo namuti hapi tamhepu hula hu, na okoldi niru amnozari. Abla uiwer hu hapi na tibupa hitke risu wiki me. Mapureta rana tasa ka mapo maana wichimoba vile 100 millones niru toroka. Ayena zone wikabe mili nera, fábricas, ayena zo laboratorios, mapushinibira wea liroko onoza. Echi na molir lijonza ma china bióxido de carbono aneriami. Wetzati moli, alita moja aka miyerju, mapu echi moli aminare paripi, nolir lipeire pabe. Echi nako make tashi kubi ui, mapu kiti echi na repago, tashi bleni rueka, mapu rika moli umukuita ripi. Abla hafrikatsa bekeru, maurachi lijonza ne wasiru na hapi wikana muti ne wamhu, abla maatso na honza machiwai hapi, weri shuwiki mea na kawi tamuhe perreelchi. Abla yena so, na rishuwiki na wikara lamri di hapo na ichamhu, Sabeiki ya amina Londres, Inglaterra, aneriachi. Wekabeja kamishuwiri kesa yenati. Wetzati wirarwaeka. Echi miwalu ciudad chimapo na wekae peree. Neshi miram niru irarwamori. Weshukuri ami contaminación aneriami. Amina Europa aneriachko. Wenakichia peree irarwa. Mapukitiko echi mi Europa pereami. Ne weka wekara arwako waami chiruam kietra. Alikone shuwaba ichiruwa mcha ikilarwa kontaminasyon kiitra. Aharetso paise chihonza wa rumoli wetzati na walarwa alichipuami rakeli echi ichiruami. Moli wetzati muyelarwa repa pepa nina nolirli aliki naana echi moli tzati yua ukularwa. Alemania, ali Francia. Aberaya natusirikam tikori shuari kasabara repa echi ichiruam kiitra lavanvi. Mapkitiko vela wetzati ukulpa tzokam na yuam tiraba. Abra esko sabarroa mi warube Bretaña. Tzabeiki ya wikatzabot shuwilarwa amina Londres aneriache. Mapregatzo amina Europa. Nalike ne arama chiruam niiri atza eche kayir niiri. Makinaana ko echrika amachiru mapio maana chikisato retzati niisaka eche ka. Mapuri amina Londres weniruli contaminación. Bueno, Zairo, ayena zo echi leyes na kuliu kabujanairo, na kuliu wachurikatze no zazare, mapukitiko echi molike tashi molisoma eche kama utaiguike pere shinea mihaakami. Amina Europa mapukona wechi puami ukuliko, bueno, zalino kirarwa, mapukitiko ajaretza bochi industrias, fábricas niweami, mawini hiru, kia rano zala chimapurikani, echi ley. Pekina na koma pali echrika ikili pa rabe brama chikarka no kiro va. Mapkitiko vela wehiwerka nilpa echi en chokli kitra lavanvi. Chirika vla no kalo ahoreto machia maprika jupa científico sanea nilwa va. Nali verko ayena choa chirika me kumo uta ikili anpa maprika jupa. Mapnat pere arka mchuware lavanvi. Abeyena zo, chitna honza, sebal paliko echi vle karui kiwa milaba maprika jupa. Gawitia ye. Hapeli na honza na maniruri awe machiame na muti ineniame. La honza na machiru hapi wikana muti niru hapi lishugola na kawichina I niruame. Aula na karbono niliame awika machia aula esi na muti troka kere ayena to na chimenea aneliame hapi tomhe perelti. Hawi ayena to weli na muti newame bra wika machia aula esi gases aniliame. Di awika sawi na muti so dijirka rishugola na oko. Dito na honza bra na pabusi echi hapi rishugwa ikimea na mirepa. Chirka bra na weza mhu echi hapi we machia mhu tabe honza wikaba mibal honza. Le siento na maliza makoy pa mibal. Shine amkara itzaka katuli mapu echi moli yerhu maprepa muye echi kitra mana gawuchije na wichimoba wera tabara we e. Echi rikara itzaka katuisa Organización de las Naciones Unidas nureri echi webeneami mapu científicos aneriwa mapu kit newa mabre machiruami estudio aneriami pirikitra na kuli utarraweoli cambio climático aneriami. Echa lijón sama chinali echi blera itzali Brunlan aneriami. Echi notzali Brunlan aneriamko, nexi newitzo kichine waramhu. Echo nani mapuchola na kuliutu echi rawewali, chuola wera tabalaga wi. Kabuhonza alipiri yerihu. Echi rikabla kori wiruamhu pajet nabilde rawewali shunarkam tibanvi maprikane elwa cambio climático. Ez kobla hu weshuwer kamti mapkit kobla rishuar kaura maprika hupa wichi mova. Ayena tzobla pe abo belt karwa mapte echri kaura nozil kitra lava mapkitiko vela. We ala no tzala chko we machinapa sa maprika hupa wimoli tzokami. Echri kabla taa no kispire elvanvi alichitna honza kobla rishuar kaiki maprika hupa gawi. Rizirka nara itar vla hu hapi. Suwaba hawa mo mana pereami. Li nara itar vla suwaba la amri. Nata musili hiti na ah ra ichama. Nana kuli uliami. Kawi hiti. Habliwa miwa li nara vle mirim na hima koi siento. Na hima koi so nao kwa. Da chirka na pawili echi ono ni liami. Wikara la amri na pavuli. Hiti chirka ra ichama. Sona mi Río de Janeiro aniriami japona Brasil hu sona bra ni libre na pawikrim wa luna pawikrim nara izal hiti happy kawina kuliuriam hu echina na pawikriachko wekana muti kitra raichairo mapuchuri katibu pakita kawi mapkonate pere raichari ne wabena team bujari echina na pawikriachko Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático aniriami Mapichurikana kuliutu, kitara wewara. Nagualuna pa wikriam ra, hapini ruirizo na, abra wikana mutra icharro na, na kuliuriam kawi, abra wikwera niri echi ra itali, echi bibla ra icharro. Di achirka aniri hapkizo na na pa wiri hapi wikwelhu ni kurba na, kawi na kuliuriam hiti ra ichaba, au mana, perea miraramli, hiti achirka kuala nima na, kawi tamuhe perelchi. Etso nana pawikriachko map convención marco de las Naciones Unidas aniriwako, no kiokwa ciento países che perream shira itzali, no kishuwaba países genao mana wichimowe perreami. Ayena tzonikuru mali ciento organizaciones, wekanatam kayam tinotzami, beneami ayena tzo. Ibiri países chinera machikano tza mapuchurika tibupakawi, eka ayena tzo. We e alishuwaba kawichini ruami, ech países mapuneba tzashiro weka industrias newaya, ech yirhu mapunewa lumu yeu moli, we tzoka mi shukuria mi contaminación aneriami, we tzati moli alinayu utami, ech kit vera we ra itzaria cambio climático kiitra. We kabe países che perreami yerikarwa, mapukitiko ech gas aneriami, repamuye, Alijonza huera tabara echigawi, aliwe e mapu calentamiento global aneriwa, mapu jena wichimoba huera tabara, echi países ko hue machicano tzazare, mapurika echigaz aneriami, kechi yena muyema, alichurika maorazare cambio climático aneriam kitra, mapukiti echimori kitra, mapurepa muye, echihu mapu we e huera tabaza. Abra koye na estrika machiyaye na wena pawikar kano kaba ya albanbi ni wayama aprika jupabile konferencia sanepa. Aprika ikiri laba kwa miliki ayena tso au kwa mil mako hami maprika jupab Cancún. Makoyo kwa inara chi diciembre metza bamibario kwa miliki makoy newe kabe pagota mi weni mili amina Copenhague Dinamarca neriachi. Weka siento a limiri pagota mio maana wichimowa epeream ni miritzo, mapu echi países we niwe ami wenomi ni kurumatzo echi cambio climático kiitra, churikati busare we ekita ye mapkonate perea. Chinea mi países che perreami ra itzakaniri, mapu weka notzari neguazare echi cambio climático kiitra, Shinibiba mibali weka wenomi sebar parwa, mapurikano otzali newama echi wenomi kiitra tzo, dólares nera arikani himarwa, neji weli humapu echi países chi mapu wenotza, weka wenomi tzo ni hima, anarikano tzaza shinea mi países che perreami, echi reka tzeupa echi cambio climático aneriami, mapurika hipiko wenakuli utira wewali. Con la gente por sus bosques. Vamos a ver. Libra kohon sa echrika matiarka no karirvan bi mapien anakuriwi arepa maprika jupa rahuewali. Cambio climático. Mapriso arkaiki. Aprika jupa niruame kautia yerban bi maprika oko alijarez anamut ashi. Ne waraba tzoma po maana wichimova echregahu. Kepeta moe perera chibi. Bireana chibi hon sabujasa echigases. Wetzati moruami. O maana wichimova tzo anabee. Es el cabra juco habla su guau canicursa rena tibuya happy kawina juliwem hu habla o mana peream ralamri waluno sal niwe hit a yen sonicurma na kere wei hapna nirulma na kawina juliwem habla ti su guau ralam hap kit pere habla ti wei wera muchisa renicuria na hit ma kechir welma. Echi países mapupewa berrizoati juco que me yer carwa echi contaminación kitra. Echi países mapunewe canotalinewaco. Echi li yerihu, echi rikara itzairu amina bireana na pawikiriachi Cumbre Mundial del Río de Janeiro aneriachi. Sabe, bire miri kimakoi siento kimakoi samakoyo kwa inara chibamibari, amina Brasil. Yenabile machiru amko ayenabel atrikari pilo pa motetika maprika jupa mi río aneriachwa. Mapinacho jupa países, wetni wami, ayenacho países risoatala. Kitaba rawewa linakuriwia maprikane cambio climático. Habla tikipupa hipko, chua niri echi ra Itali, kichao, aniriami, haprika ra Itali, suna rio. Echi ra Itali, hapi, kawina kuriwiam hu. Natasa re, alitibusa re kita kawi, shuwaba na muti haaka mi maptayua epere, ba ui, oko, wee, mapuikina muti tayua epere, Shinibira wena tasa tzore mwapta kena yuka eperelpa. Alabe, ekai wisaka, ayena tzona taba mapokita we ekuhi weli tzotza pisare. Shinea mi paise chibela weala. Shinea mi paise cheperea mbela weala natasa re. Noza lito sebarza rehe naka wichi, shinea mi eperelachi. Ech paises mapune batashiru notasha. Nihima tzorua wenomi o kwa miri makoyo kwa inara chiba mibali honza. Echikitko mapuali wena kuli uturawewali. Alima chibuarua mapunebu yeka mchui echikambio klimatiko aneliami. Echinara itzali chikoka tuiliru. Mapushinea mkabu shureza re. Alimapushinea mkatibusa re shuwaba na mutika wichini ruami. Tibua shuwaba okoba ui mapurika kemuye matzo echikarbono aneliami. Ech mori wetzati. Ech raiza ura hapir aniri nao kohiti. Habla wena teamhu. Ech raiza yena na ii. Ech nozali hapir ka aniriamhu red mas aniria. Machibua veneriam na wezaara. Edelmiro Ríos reweami. Churikano oza ech red mas aniriami. Claro que sí. Con mucho gusto. Ayenan a wekanil kamiru yema. Pirhu ech red aniriami. Escobrana Joana Kayamto Shiruarga Uchuare anirían para reducción emisiones, deforestación y degradación. Habrá cuayen a Atrika, Natka, Napawikar, Kanokal, Paukan, Akayam, Tigawiva, Niwayar, Babria, Machrua, Mapturika, Tibush, Pobama, Prikahu, Paka, Utia, Yeniruami, Etrikam, Tikoala, Tibu, Poko, Echuka, Enamut, Maprika, Sabar, Lavaka, Utia, Ye. Wea, la Tibusa, Ka, Echoko. Wea, la Tunawama, Echeka, Maptaiwira, Shinibira, we. Así es. Los países desarrollados. Estricabra hu, shuni amiga wiva mapkiti ripabe ikis maraba estibre machiruam kitra. Ni ala matika maprika responsabilidad anepa ichapchinirakako mapikiti kete ripabe ikis maraba estratali ratabasia maprika jupajimia kabutzi. Ayena tzola estricano kelba liko estibre no salivaa. Wekara itzalibuhani ketashe la machiruami. Niruto ajare mapunoza. Ni mía churrica line bichiwa litibu paquita wee, nalibe ajarera lambrico ketash machi, atzarrizo auriwa aboni ni wala derechos, mapukiti wekara itzal natuiwa, ketash narga echi wekanata mkayam tiralambri, mapuikie pere jenaga wichi, jena wichimova. Un sistema de captura. Genable machiwa amiko mapchurika tibuka nezare echibule karum tikiwa amba maprika kumu utarkane alaban echibule wimoli tokampa kawitia ye. Abrako ayena tzotrikam tiko anezare pa nikurka canaca yam te perea pa mapnahu comunidades sanepa avera ayena tsoa chrikase barbari ko maprikahu redes si anelian pa etsi maprikatson se barba ukanaka yam te no chali echvera jubile mapestrika tibukerka ishimi maprikahu pa kautseaye ayena tsoa maprika kuari hoache comunidades habrá cochrica se baro bajena plema chirombra weura na kuriwi ane alabanvi etvera ju mapwa cada vez se baro va red más anelia mi va Alianza México Red Más hip covera ta ma amachillare mapu red aneliam ju olinerako reducción de emisiones por deforestación y degradación forestal que aneliam ju olineramko nota mapukitko tibu pagawi mapukeriso aikishi makita wee alichurikatse kuliwa mnoza libuhana katibupa wichimoba niruami shuwaba na muti. Uchirikabla huko marate ni kuwani arkamu chua repase varia bajena ra icha libano cha likitra maprikahu programa aneliampa. Abrako ayena tsoje nako sebaru roba maprikahu pashunia mikawi ra icha rawewa likitra cambio climático. Abrako ayena sebaru jenako red mas aneliami ba. Ayena chobra etrika tiburbariko kawitsi ayeni rua maprika hopau kabena mote oko asara. Na tsebria la no chaliko maprika ho programa abra tayena tso arra etzabare akaba maprika ikiba genaka wi mexico ba mapeni rua mi hopa wi kanaka yam tihimia kawitsi maprika ho rabuaye omitsaye Ali ech choklikitra maprika rawe wale. Alianza México Red Más. Waluma tetra ya batimo mapkipulje nara itzali. Uche sobre programa chekipushi li alitzera itzani ima. Jepu nara itzaliko osali rala amblinera alira itzalito. Cayetana Bustillos González. Pablo Juan Americano Palma. Ali María del Carmen Sotelo Holguín. Jena XETAR Honza, Raramurica Wiwara Raichalachi. Agradecemos a XETAR, la voz de la diversidad indígena de la Sierra Tarahumara. A XEGLO, la voz de la Sierra Juárez de Oaxaca. Al sistema de radiodifusoras culturales indígenas. A la Alianza Sierra Madre y a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC México, por su valiosa colaboración para la elaboración y transmisión de esta serie. La Alianza México Red Más presentó Los Bosques y el Cambio Climático. Un programa producido por Radio Genpog para la Alianza México Red Más.